sigo buscando conocer a la gente de radio, visitar a todas las emisoras que componen la red Surcos y otras también. Así que armo la valija, enciendo mi GPS, escucho la voz de Irene. Yo la bauticé Irene, pero ella, la gallega esta, jamás me dio su nombre. Así que es Irene. Ella es la voz del GPS de Google Map. Susana Ballesteros, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, ¿cómo están ustedes? Sí. Ahí está. Estoy en Los Ángeles. Y otra vez voy a la ruta. Esta vez voy a ir para 9 de Julio, una ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido homónimo, wow, está en el kilómetro 262 de la Ruta Nacional 5. La Ruta Nacional 5 es el nexo principal entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Abarca 545 kilómetros desde Luján hasta Santa Rosa. Lleve un mango, está concesionada. Voy a dejar a mi patroncita en casa y de camino paso por Belleville a buscar a mi amigo Claudio Rosso, porque es fanático de los fierros, y en 9 de julio se encuentra el Autódromo Ciudad de 9 de julio, uno de los más grandes de la máxima categoría del TC de la Argentina. En 2020 el Autódromo 9 de julio fue rebautizado Guillermo Yoyo Maldonado, piloto oriundo de esa localidad. Desde Belleville podría seguir por la autopista Ruta Nacional 9, pero como voy paseando con Claudio, me desvío hacia el sur por la Ruta 3. Vamos a ver si todo esto es cierto. Pasamos por Justiniano Pose, Laborde, Colonia Bismarck y Colonia Bremen. Junker Otto Eduard Leopold von Bismarck fue un político alemán, figura clave en la segunda mitad del siglo XIX. Fue apodado el Canciller de Hierro. No cuento más porque me dio miedo. Aquí la Ruta 3 se desvía hacia el este para convertirse en Ruta 8 y luego de la localidad de Arias ingresar a la provincia de Santa Fe. En este tramo de la Ruta 8 atravesamos Venado Tuerto, Villa Cañas, Teodelina. Teodelina significa protectora del pueblo. Esta me gusta un poco más. Doña Teodolina Fernández de Alvear fue la esposa de don Diego de Alvear, hijo de Carlos María. Bueno, tampoco es tan copado este. Y ya estamos en la provincia de Buenos Aires. Me quedan 2 horas y media de viaje por la ruta 65 para llegar a 9 de julio, donde me espera Laura Alfaro para conocer la radio 40 FM. Laura, ¿estás por ahí? Claro que sí. Ah, justito, bueno. Con el mate listo para compartir, obviamente, y seguramente la charla sería exquisita, aparte del mate, ¿no? Che, bueno, ¿dije bien el recorrido o más o menos? Vos sabés que nunca lo hice desde ese punto, pero calculo que sí, sí. Si usted que tiene tanta ruta, sí. Calculo que va a llegar. Está bien, también. Vamos a tenerme fe y a tenerle fe a Irene también, porque es la gallega esta que siempre te está hablando y guiando tus pasos. Es maravilloso esto, ¿no? Maravilloso, sí, por favor, la gallega, sí. Menos mal. Che, sí, Laura Alfaro, bueno, contame cómo es 40 FM, 106.9 en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Un edificio? ¿Es una oficina grande? ¿Cómo es? 40 FM es una casa muy grande, sí. Donde, bueno, se confabula no solamente la radio, sí, sino también los amigos. Mucho de lo que se trabaja en producción, sí, de 40, sí, tiene que ver con lo cotidiano de 9 de julio, con las historias de vida, con lo que pasa no solamente a nivel político, deportivo, sí, cultural, porque nuestro eslogan es música, cultura y deportes. Ah, mira. 40 nació hace más de 12 años, sí, a la cabeza de Gabriel García. Un hombre que prendió una vez un equipo, sí, en un garage de su casa. Qué bonito. Y bueno, de ahí en más se fue juntando con gente que se le fue apareciendo en el camino, sí, hasta que hace un año llegué yo, sí, de un pueblito del partido de 9 de julio de Facundo Quiroga. Ajá. Y por cuestiones de la vida, bueno, quedé yo a cargo de 40. Pero pará, la compraste, la alquilaste. ¿Qué hiciste? La compramos y gracias a una cuestión de, de herencia, una situación de papá, sí, que era que claro. Bueno, sí. En algún momento me dijo, úsalo para algo que ames, y bueno, qué mejor que la radio, porque el amor por la radio a mí me nació a los 14 años, más o menos. Sí. Y de ahí no paré más, y ya estoy a punto de cumplir 43, así que imagínate. Ah, bueno, ya no te cocinás de un hervor. No, no, necesitas un par de garrafas, sí, sí. Y creo que te quedas corto, capaz que tuvo, de 45. Sí, Laura, ¿estudiaste locución, estudiaste periodismo, algo? Estudié locución. Ajá. En la UCU, porque soy entrerriana. Sí. He recorrido gran parte del país también trabajando. Después no pude recibirme, pero tengo carné AFCA, que bueno, algunos locutores saben lo que significa. No, yo no sé qué significa tener un carnet AFCA. Carné AFCA significa que antes en el gobierno de la doctora Cristina Fernández, sí, durante la sanción de la ley de medios, sí, allá por el 2012, 2013, 2014, sí, señora, se lanzó un programa para que justamente personas que estábamos hace mucho tiempo en los medios pudiéramos rendir, claro, ante personal de los que enseñaban en aquella época, ¿no? Sí, sí. Tanto en carreras de Éter como de Iser, sí, nos tomaban exámenes. Todo de Buenos Aires, todo de Buenos Aires. Tengo una bronca con eso que no te das una idea. Sí, pero viajaron a las provincias, ¿eh? Sí, sí, bueno, bueno, porque se dignan viajar al interior, y nosotros, sí, seguimos diciendo que somos del interior. Es una cosa que me enferma. Pero... Sí, de hecho yo tuve mi carné AFCA en la provincia de La Pampa. Ahí está. Bueno, ahí llegué, bueno, en aquel momento, sí, estaba viviendo junto a mi familia ahí, sí, y en la provincia de La Pampa fue gente de Iser y nos tomó el examen en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, contame qué está pasando en 9 de julio, porque seguro que siendo la propietaria de la radio tenés un programa de mañana, por ejemplo, un magazine mañanero que producen ustedes mismos allí. ¿Digo bien? Exactamente. Ah, sí, okay. Lo producimos, sí, como te dije, con historias de vida de la gente. Ah. Tratamos de no dedicarnos tanto al barullo, uf, mediático nacional, uf, o, sí, menos o mal, provincial, menos sino más mal, bien a lo que acontece a nivel social en la ciudad. Por ejemplo, hay historias de vida muy relevantes, que son importantes. Por ejemplo, lo que sucede en una de las instituciones, sí, que tenemos aquí en la ciudad, como por ejemplo el Hogar del Niño. Ajá. Que se dedica a atender a 47 chicos de nuestra ciudad. Mira. Dándoles la posibilidad que no solo tengan un desayuno, un almuerzo, sí, una merienda, sí, una pseudo merienda después, que parece una pseudo cena en realidad, sí, para que, sí, se vayan comidos, con la pancita, claro, sí, a dormir. Sí, sí. Y bueno, el hogar también brinda apoyo escolar, talleres, claro, algo realmente maravilloso. Sí. Y bueno, y se hacen todo tipo de colectas, se hacen ferias, se hacen muchas cosas para tratar de recolectar todo lo que sea necesario para, sí, estos chicos, inclusive, por ejemplo, para que no se corten épocas de verano. Ajá, donde, claro, generalmente, claro, los chicos, por el hecho de que no tienen clases, no, sí, no van, no concurren a ninguna de las instituciones. Se arma una especie de colonia, ¿no? Exactamente. Para, claro, claro. Y gracias a su presidente, sí, que es un ser maravilloso, y es Santiago Falco, que tiene con su esposa, son profesores ellos de educación física, sí, tienen una colonia privada. Ajá. ¿Sí? Donde, sí, van chicos de todas clases sociales, inclusive de las clases sociales más altas. Sí. Pero es una colonia de vacaciones muy particular, porque ahí se hacen campamentos, se hacen huertas, se aprenden talleres, sí, ¿no? Sí, se aprende judo también, ajá, hay deportes. Claro. Entonces es una colonia un poco particular, ¿no? Sí. Y los chicos de más bajos recursos que concurren al hogar se habían quedado sin la posibilidad de tener su colonia de vacaciones. Mira. Entonces, esta familia muy amablemente incluyó el último verano, qué bueno, a los 47 niños del hogar, sí, con un trabajo realmente espectacular, con resultados maravillosos. Qué lindo, y con eso, sí, la mezcla que se produjo de razas y de clases sociales, que generalmente la tenemos los adultos, los chicos no la tienen, a no ser que se los digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Che, ¿cómo es 9 de julio? ¿Es una ciudad grande? ¿Tiene mucho que ver con lo agropecuario? ¿Están, claro, todos fumigados? ¿Cómo es eso? 9 de julio es una ciudad de 45.000 habitantes, más o menos, eso dio el último censo. Tiene un partido, el partido de 9 de julio tiene algo así como 54.000 habitantes. Ah, mira. Es uno de los partidos más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires, debido a que tiene 10 localidades. Ah, es claro. Es una gran extensión el partido de 9 de julio. Por ende, por ejemplo, desde la ciudad cabecera hasta el último pueblo, desde el de donde yo vengo, hay 110 kilómetros de diferencia. Claro, claro. Es grande. Sí. Y, bueno, con una producción agrometalúrgica muy importante, la mayoría trabaja en el campo, pero también hay un desarrollo metalúrgico muy importante. Sí. 9 de julio cuenta con la ruta del queso. Ajá. Sí, hay muchas productoras, muchas empresas productoras de lácteos y sus derivados, debido a que hay mucho tambo también. Ah, bueno. Bueno, no, digamos, abuelo de, o a ojo de buen cubero, digo, las zonas que tienen producción lechera tienen menos fumigaciones. Sí, sí, claro. Es verdad. Sí. Tenemos la suerte de que ecológicamente todavía se preserva mucho, pero de igual manera hay otros lugares donde se percibe que ya no es tan limpio el aire, la tierra y el agua. Así que también se ha luchado mucho en esta zona por el tema del arsénico en el agua, que es uno de los grandes dilemas que tenemos. Esto sí. Y bueno, esto ecológicamente influye mucho en lo que es la población, ¿no? Y bueno, hay muchos proyectos, por decirlo, o muchas ideas para siempre tratar de mitigar estas cuestiones que tienen que ver con la vida. Pero con me imagino que pocas se llevan a cabo, básicamente porque hay una situación nacional pésima como para desarrollar proyectos. Tal como lo contabas hace un tiempo atrás cuando tocaste el tema de la minería. Sí, claro. Que bueno, que nosotros estamos muy lejos de ese sector, pero de igual manera todo lo que tenga que ver con el trabajo agrometal también. Sí. A veces las reglamentaciones, las normativas no son claras. Y nadie las ejecuta, nadie las controla. Entonces eso también a veces influye, ¿no? Laura, hablás de estos temas. ¿Tenés presiones de parte de la gente de la ciudad? ¿Alguien te presiona para que no te metas en algunos temas? Mira, sinceramente, a esta altura del partido ya es como que le perdí el miedo hacia el presión. Tal vez, en realidad, uno sabe perfectamente que, lo dijiste también hace un par de semanas atrás, con respecto al tema de la resistencia, cuando hablaste del tema de la resistencia. Me parece que hay que utilizar los medios de comunicación, sobre todo en el interior, para empezar a abrir el juego, ¿no? Sí. Que no siempre es lo que leemos en los portales más grandes, claro, en los diarios más grandes, claro, o en la tele. Sí. Hay más. Sí. Hay más del trabajo periodístico, y los medios en el interior llevan de a poquito, con mucho esfuerzo y a veces sin apoyo comercial, económico, pero hay que generar los espacios. Y a veces trabajando de otras cosas, como me pasa a mí, para sostener el medio, debido a que los temas que toco no son comercialmente aptos, por decirlo de alguna forma, termino haciendo otras labores, claro, dentro de lo que mi trabajo me permite también, ¿no? El hecho de soy voz comercial, trabajo, por ejemplo, de notera para ciertos deportes. Ah, mira, Así que, bueno, estoy estudiando para relatora de fútbol. ¿Cómo se estudia eso? ¿Qué se estudia para relatar fútbol? ¿Tenés que hablar muy rápido? ¿Cómo es? En realidad, lo primero que hice fue inscribirme en una escuela de árbitros para aprender la normativa. Ah, claro. Porque sin normativa es como un poco raro. Sí, no sabes. Y después, obviamente concentrado, como siempre, en Buenos Aires, están los cursos y los talleres, ¿no? Y a eso voy a apuntar, obviamente, una vez que conozca bien en profundidad la normativa. Hay una escuela de árbitros aquí que me ha abierto las puertas para aprender todo lo que tiene que ver justamente con la normativa, saber todo lo que hay que saber y después dedicarme un poco a lo que es en sí la parte técnica y táctica, ¿no? Del fútbol, para también darle voz a algo que está como un poco tapado y que tal vez este año pueda llegar a tener más trascendencia, que es el fútbol femenino. Ahí está. Bueno. Ahí tenés todo un campo, por decir, y no hablar de una cancha, ¿no? Tenés todo un campo. Trabajamos mucho ese tema también en la radio. Sí. Bueno, Forti FM 106.9, 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Vuelvo un poco al principio de la charla. Me dijiste que es una casona grandota, debe tener un patio. ¿Hay un asador ahí? Tenemos la parrilla, no tenemos el asador, tenemos la parrilla. Sí, está cuando surge, hacía algún encuentro o algo, entre todos los que por ahí le ponemos un poquito de alma a Forti. Qué bueno. Y cuando los dividendos económicos lo permiten, prendemos la parrilla y nos Y si no lo permiten, hacemos un asado de choclos. También. De choclo, digo, afanado en el camino, claro, ¿no? Tenemos una vegana trabajando con nosotros. Ay, cómo me gusta. Ovolacto vegetariana. Ovolacto, muy bien. Bueno, Laurita, gracias. Gracias por esta serie de fotografías, esta especie de peliculita corta para conocer un poco de 9 de julio, provincia de Buenos Aires y Forti FM. Muy amable. Un gusto enorme. Gracias por esta oportunidad. Besos enormes y cuando gustes, acá. Dale. En kilómetro 262 de Ruta 5 te esperamos. Qué maravilla. Bueno, la escuchaste a Laura Alfaro. ¿Y dónde la escuchas? ¿Y dónde la vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto. Has llegado a tu destino. ¿Qué?